5 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con una de las secciones habituales. Ya saben, de cada martes nos adentramos en el ámbito político cada semana contamos con la participación de uno de los grupos municipales que integran la corporación. Hoy ya les comentamos en el arranque de la mañana que llega el turno al Partido Socialista y en concreto pues ya nos acompaña su secretaria local portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora, ya saben, con los temas que selecciona cada formación política. Tenemos varios asuntos para abordar durante todo este tiempo. Isabel, ¿qué querías comenzar refiriéndote a la visita que se producía en el día de ayer por parte de diferentes responsables políticos, la eurodiputada, que ahora nos va a comentar, por ejemplo, tanto una eurodiputada como el delegado territorial de empleo, o también presencia por parte del Parlamento Andaluz, del Grupo Socialista, ayer a la Escuela de Artesanos, ¿no? Así es. Yo, antes que nada, Juan Carlos, quisiera aprovechar para hacer un preámbulo antes de para introducir este asunto. Y yo quisiera aprovechar esta ocasión para transmitirle a los ubriqueños la visión que tiene el Partido Socialista de Ubrique con determinadas cuestiones. Nosotros, y hablamos ya de 12 años en la oposición, en el ayuntamiento, tenemos muy claro que hay determinadas cuestiones que deben de estar por encima de la sigla, cuestiones que tienen que estar al margen del enfrentamiento político y partidista de las distintas organizaciones políticas y como entendemos que ni más ni menos que el sector de la marroquinería necesita de esa unión, de ese esfuerzo por todos los grupos municipales para que se pueda trabajar en afianzar nuestro motor económico más importante al día de hoy, que sigue siendo la marroquinería. Y en ese sentido, el Partido Socialista siempre ha defendido el estar por encima, ¿no? Como digo, de la sigla y del uso de la posible confrontación que pudiera ser el sector de la piel, muchas veces motivada por la ausencia de iniciativa de determinados gobiernos o incluso por el exceso, ¿no?, de apropiarse lo que a uno no le corresponde del trabajo de los demás. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos muy claro que el sector de la piel tiene que estar por encima de estas cuestiones. Y si bien es cierto que muchas veces se ha aclarado, pues cuando se ha tenido la iniciativa política por parte de mi partido, que ha sido en reiteradas ocasiones, nosotros nos quedamos no solo con esa posible ventaja, ¿no?, desde el punto de vista de la organización, sino que tenemos que mirar al futuro de nuestro sector y sobre todo trabajar con el tejido empresarial de Ubrique e intentar de marcar el camino de manera que cada día más este sector siga cogiendo a una mano de obra importante y sigamos viviendo de saber hacer en nuestra localidad de la producción de los artículos de la piel. Y en ese sentido, pues la Asociación de Empresarios, que es verdad que en los últimos tiempos es su dirección ha conseguido aunar los esfuerzos de las distintas empresas de Ubrique, de sus asociados. Creo que es una dirección fuerte de la asociación que le está permitiendo también moverse, ¿no? Es la opinión que tenemos nosotros, moverse con cierta tranquilidad, aunando también el esfuerzo ya también de los partidos políticos sobre lo que ellos entienden que debe ser la demanda del sector de la marroquinería. Y no podemos olvidar que ahora mismo uno de los trabajos que más están llevando a cabo, en lo que está centrado la Asociación de Empresarios, es la consecución de la indicación geográfica protegida, lo que todo el mundo conoce como denominación de origen de Ubrique y porque puede suponer, y así lo vemos y lo compartimos, dejar un valor añadido en la localidad que ahora mismo se está llevando, ¿no?, otras marcas y otras partes del tejido productivo. Nosotros, siempre que hemos podido, desde el PSOE de Ubrique, hemos puesto a disposición de la asociación todo el compromiso de los compañeros de los distintos niveles institucionales para que se pueda trabajar con ellos y marcar la línea de los pasos que se tienen que dar para dicha consecución. Y tengo que decir aquí que Clara Aguilera, que lideraba la candidatura socialista para las europeas, estuvo en esta emisora en campaña, estuvo en el espacio que se reservó en Radio Brique para los distintos candidatos a las europeas, y Clara asumió en aquel entonces un compromiso de estar a la disposición especialmente de Empiel para lo que se estimara oportuno y colaborar con ellos todo lo que estuviera en su mano, ¿no? Entonces, la visita de ayer de Clara pues viene a demostrar y a visualizar ese compromiso que adquirió hace unos meses, y creo que es importante que además los europarlamentarios se pateen, utilizaría ese término, el territorio, para que los ciudadanos comprueben de primera mano que en Bruselas, yo creo que cada día con más conciencia, pero en Bruselas toma muchas decisiones que luego tienen sus efectos directos en nuestro país y también en nuestro pueblo, y en ese sentido agradezco especialmente que Clara viniera a visitar la Escuela de Artesanos, a escuchar de nuevo a los empresarios, a retornarle de una información en cuanto a la tramitación de esta IGP, y desde luego agradecer también a la invitación, ¿no?, que cursaba la asociación a todos los responsables institucionales. Por otro lado, nos teníamos pendiente a través del PSOE de Ubrique de coordinar una reunión, una visita, mejor dicho, que estuviera Paco Menacho como parlamentario andaluz, como parlamentario de nuestra sierra, y que está también especialmente implicado en el sector de la marroquinería, y también el delegado de empleo, porque es importante que los responsables institucionales de mi partido puedan escuchar de primera mano el estado en el que se encuentra el sector de la piel, para que en la medida de sus posibilidades, de las distintas iniciativas que se trabajen en la Junta de Andalucía, pues se tenga también la lupa puesta en la marroquinería de Ubrique. Y eso lo refuerza desde luego lo que fue la declaración a nivel provincial de un sector estratégico, como sector estratégico de Andalucía, el sector de la piel de Ubrique, y que eso significa que en las órdenes de incentivos de la Junta de Andalucía pues siempre va a haber una ampliación, ¿no?, de poder acogerse a estos incentivos. Dicho todo eso, me quedo con un buen sabor de boca. La reunión de ayer fue una reunión de trabajo, no es una reunión de venta política, sino de trabajo, de codo a codo con la Asociación de Empresarios, ver una tramitación que se tiene que hacer con respecto a la Junta de Andalucía, que como el propio presidente de Empiel ya ha explicado en los micrófonos de Radio Ubrique, pues se tiene constancia que a través de un reglamento comunitario se incluye en Andalucía la pluma y la piel, y parece que por ahí se puede cortar camino para la consecución de la indicación geográfica y, por tanto, la culminación de la denominación de origen. De todas formas, los tiempos que se ponían ahí sobre la mesa, pues hablaba en torno al año y medio aproximadamente para conseguir todo el objetivo. Creo que desde el PSOE de Ubrique, desde luego, con independencia de donde estemos, vamos a seguir apostando y colaborando con el sector de la piel, y nosotros vamos a seguir poniendo sobre la mesa y el compromiso, ¿no?, de los distintos responsables institucionales que dependen de mi partido para que se vuelquen con Ubrique, para que se vuelquen con el empresariado especialmente local, y podamos de esa manera conseguir lo que todos buscamos, que es la creación de empleo y crear un empleo también en condiciones dignas a través del cumplimiento del convenio de la marroquinería, que es lo que también nosotros buscamos como Partido Socialista especialmente. Y aunque haya desde luego iniciativas del Gobierno Nacional que hayan dejado lo que es la negociación colectiva desde luego al margen de toda posible mejora, pero que nosotros seguiremos defendiendo como un Partido Socialista, partido de izquierda que somos, ¿no? Pues eso ya decimos en relación a esa visita que se producía, reunión de trabajo en sí, ¿no?, como nos has comentado en el día de ayer. Otras cuestiones de actualidad relativas a nuestra población, por ejemplo, quería referirte a Básica, ¿no?, y a lo que es la cesión del servicio, la gestión del servicio de recogida de basura, limpieza viaria y parques y jardines. Parece que desde este próximo 1 de marzo, además, ya definitivamente, ¿no? Así es, ya por fin el servicio se ha regularizado, entrará en funcionamiento a través del instrumento propio de la Mancomunidad, de la empresa Básica, el 1 de marzo, y desde luego desde el PSOE de Ubrique valoramos muy positivamente que se haya conseguido la cesión de estas competencias, de este servicio a la Mancomunidad, y se preste de una manera pública, a través de una empresa pública, al 100%, ¿no? Yo es que esto creo que hay que también relacionarlo como se encuentra el estado de los distintos servicios que tiene que prestar el ayuntamiento a los ubriqueños al inicio de esta legislatura. Tenemos que decir que en estos años de gobierno andalucista y de gobierno popular, pues resultaba que había servicios que se encontraban en una situación irregular, ¿no? Y el de la basura especialmente. Nosotros no entendemos por qué el gobierno de municipal, el alcalde en este caso, ha tardado tanto en tomar una iniciativa y dar una respuesta a este servicio, porque en definitiva el ayuntamiento tiene que cuidar muy mucho a lo que se tiene que dedicar. Luego podemos estar en el resto de cuestiones, pero no podemos olvidar los servicios fundamentales que tenemos que prestar a nuestros ciudadanos, y la recogida y tratamiento de basura es un servicio fundamental, como lo es el agua o como lo puede ser también la limpieza viaria. Nosotros creemos que en esta ocasión se consiguen tres objetivos. Uno, regularizar el servicio y, por tanto, darle estabilidad y tranquilidad a la plantilla de estos servicios y a sus familias, que ya lo reitero porque es verdad que son muchos años de incertidumbre que han estado sufriendo y que ya al fin pues viene una estabilidad conocida por parte de ellos. Un segundo objetivo, que es el no incremento de las tasas de basura. Es verdad que el ayuntamiento se hace cargo de un déficit que existe en el servicio de aproximadamente 58.000 euros, que asume directamente el ayuntamiento y que no lo traslada a lo que es la tasa de basura, por tanto no sube. Y un tercer, porque no están desde luego las cosas para la subida en las tasas, y un tercer objetivo, que es la mejora del propio servicio. El que vayamos a prestarlo a través de Mancomunidad, de la empresa pública, garantiza la inversión en Ubrique de aproximadamente 450.000 euros, el poder dotar de unas instalaciones adecuadas a este servicio. Allí se está barajando la parcela por detrás del Lidl, para que la gente, donde estaba el Lidl, para que la gente no nos entienda. Y eso va a significar que vamos a tener unas instalaciones de vanguardia, unas instalaciones modernas, que además va a permitir ampliar el servicio, como pudiera ser un punto limpio, y hacer perfeccionar, ¿no?, la recogida también selectiva de Ubrique, aparte de todo lo que es la mejora de camiones y contenedores y demás equipos. Así que creo que esta decisión del Ayuntamiento de Ubrique, a través del apoyo del equipo de gobierno y del Partido Socialista, Izquierda Unida no pudo asistir en ese pleno, pero que también ha apoyado la gestión a través de Mancomunidad, y donde el Partido Andalucista pues se abstuvo. Y entonces nosotros valoramos desde luego muy muy positivamente este asunto. Yo quisiera aprovechar este mismo tema para decir que lo podemos incluso comparar con una decisión que no hace tanto que adoptaba el Ayuntamiento, a través del apoyo en esta ocasión del Partido Popular, el equipo de gobierno, y el Partido Andalucista, que fue la prestación del servicio del agua, en la que decidieron ambos partidos la prestación a través de la creación de una empresa mixta, que tal y como aprobaron ese modelo de gestión, aprobaban una subida de la tasa del agua en el precio del agua del 11%, es decir, que hay otros que parece que no tienen problema en subir el recibo a los demás, y en esta ocasión, como digo, la basura se ha podido gestionar afortunadamente con una mayoría de la corporación, que ha permitido también el que no haya un traslado hoy por hoy, como está la situación de padeciendo la familia. Esta crisis tan dura, pues no estaba el momento ni mucho menos para poder hablar de subida de tasa, y la de la basura se queda tal cual, y esperemos que solo sean pues los incrementos del IPC razonables que se suelen producir año tras año lo que nos acompañe en este servicio, ¿no? Y creo que es una comparativa que hay que hacer para que cuando otros grupos defienden cosas a través del discurso, tengo que decir que los hechos dicen otra muy diferente, y entonces hay partidos aquí en Ubrique que, estando en la oposición, apuestan por empresas mixtas, en las que apuestan por subida de un 11% del agua, y que luego la basura en esta ocasión, que no tenía repercusión alguna para el bolsillo de los ubriqueños y que supone una mejora de instalaciones, una garantía para las plantillas, pues no sabe, no contesta, ¿no? La abstención. Pues precisamente, ¿no? Hablando de otras formaciones políticas y en respuesta en concreto al Partido Andalucista, que en este espacio, además, hace varias semanas, señalaba que, teniendo en cuenta la posición en común, podemos decir, de Partido Popular y Partido Socialista en temas como presupuestos o el tema de básica, apuntaba que existía un pacto encubierto entre ambas formaciones. Quería referirte, ¿no?, a esa afirmación que hacía el Partido Andalucista, ¿no? Pues sí, porque yo creo que estas cosas hay que ser contundente y luego casi que no dedicarle ni un minuto más, ¿no? Yo creo que cuando escucho esas declaraciones, el portavoz en este caso del Partido Andalucista no es consciente del problema que tiene el PAN Ubrique. Tiene un problema de no poder justificar ni explicarle a los ubriqueños de las decisiones importantes que ellos han adoptado en Ubrique. Tengo que recordar que ellos empezaron la legislatura decidiendo quién era el alcalde de la localidad, sin tener en consideración de lo que pensaba la mayoría de los ubriqueños. Y luego, como he explicado hace un segundo, pues decidieron cómo se prestaba el servicio del agua en Ubrique y cuánto tenía que subirse el agua en Ubrique. Entonces, yo lo que no entiendo muchas veces es por qué se deja, por ejemplo, a Izquierda Unida fuera de este acuerdo oculto que él llama. Y mire, nosotros hemos sido siempre muy claros como para tener que defendernos de esa falta, como digo, de explicaciones que no pueden dar, pues empiezan a poner lo que es su táctica habitual, pues a tirarnos piedra a los demás, ¿no? Y entonces, que si hay un pacto oculto, nosotros no tenemos ningún pacto oculto con el Partido Popular. Nosotros tenemos un acuerdo con los ciudadanos de Ubrique, un acuerdo que asumimos en esta legislatura y que desde luego renovamos elecciones tras las elecciones. Y ese acuerdo con los ubriqueños es de tomar las decisiones que mejor entendamos benefician a los ubriqueños. Y no estamos hablando ni del Partido Popular, ni del Partido Andalucista, ni de Izquierda Unida. Me explico, esa es la filosofía y eso es como nosotros entendemos la política en Ubrique. Otros la entienden de otra manera y utilizan otras artimañas para la ausencia de decisiones coherentes que tienen que adoptar, y ese es el problema que tienen ellos, no el que tiene el Partido Socialista. No obstante, como digo, no sé por qué deja fuera de la ecuación a Izquierda Unida, porque al final esto es como lo de el pelotón, ¿no? Dice, van todos con el paso cambiado menos mi hijo, ¿no? Pues más o menos igual. Si somos cuatro grupos municipales y hay tres, porque no sé, ya te digo por qué deja Izquierda Unida de fuera, hay tres que lo vemos de una manera y hay uno que lo ve de una manera diferente, el acuerdo lo tendríamos en todo caso tres, no dos. Y en ese sentido, tengo que reiterar que el Partido Socialista ha ido incluso mucho más allá de lo que nos corresponde. Nosotros no hemos creado problemas a Ubrique y sí lo han creado otros partidos y lo que hemos estado a la hora de poner la solución sobre la mesa al lado de la solución por Ubrique y por los ubriqueños. Porque si nosotros hubiéramos entrado en el juego a negarnos a que Ubrique tuviera unos presupuestos, yo no puedo evitar pensar, porque además nosotros hemos tenido contacto directo con esos vecinos y vecinas, no me quito de la cabeza qué le explicas tú a los vecinos del Cardereto, que te están negando, porque hay una cosa también que yo quiero aclarar. Cuando los grupos municipales tenemos que adoptar el voto a favor o en contra o abstenernos en los asuntos de pleno, yo quiero explicarle a los ubriqueños nosotros cómo lo hacemos, ¿no? Cómo lo entendemos. Parece que otros de otra manera. Nosotros entendemos que nos abstenemos en aquello que no es lo que nosotros haríamos, pero, no obstante, supone una mejora en los términos que sea para Ubrique y, por tanto, no vamos a decir que no. Porque decir que no significa que no se haga, aunque lo quieran defender o lo intenten defender de otra manera. Votar en contra de unos presupuestos no puede decir luego, estoy de acuerdo que se haga esto en inversiones. No, usted no se ha abstenido, usted no ha dicho, no estoy de acuerdo cómo se gestiona, no estoy de acuerdo con todo lo que se contempla, que es lo que nos pasa a nosotros, pero no obstante, usted lo que pone al menos, estoy de acuerdo que se haga. Entonces ahí la abstención es la respuesta que el grupo, en este caso socialista, dio a los presupuestos municipales, que no votamos a favor, que no coincidimos en el voto con el equipo de gobierno, que eso también es una falsedad. No votamos a favor de los presupuestos, nos abstuvimos. Y quien dijo que no fue el Partido Andalucista y, por tanto, dice que no al caso, como estaba diciendo, de la pista deportiva del Cardereto. Dice que no a los problemas que existen y que tienen los vecinos de la calle Pinito. Dicen que no a la mejora de los aseos del Fernando Gavilán. dicen que no a la mejora del parque infantil del PP1, de todos los vecinos que estamos allí, dicen que no también a los trabajos de impermeabilización de la piscina cubierta que los usuarios bien conocen, dicen que no a la necesidad de la eliminación de barreras arquitectónicas que se recogen o a la necesidad de afrontar la situación del Puente Realejo o incluso dicen que no a la segunda fase del mercado de abasto antiguo. Entonces, nosotros no miramos solo las siglas. Nosotros miramos, y lo reitero, nuestra sigla está para acompañar y para intentar de resolver los problemas de los ubriqueños, que son con los que tenemos el acuerdo, pero transparente, limpio y claro. Y eso significa que a veces tendremos que defender cosas que compartimos y otras veces, no estando de acuerdo con ellos al 100%, mira, algo es algo. Ahí nos abstendremos como fue este caso. Y además, lo importante de nuestra parte, del Partido Socialista de Ubrique, es que todo acuerdo que se alcanza es público. Nosotros lo publicamos todo. Nosotros lo dejamos por escrito todo. Las razones por las que lo hacemos. Los objetivos que buscamos. Y eso está a conocimiento de cualquier ubriqueño y ubriqueña. Otros toman decisiones a escondidas. No publican nada. No dicen por qué toman esas decisiones y en base a qué. Entonces, claro, el dicho ese del ladrón se cree que todos son de su condición. Y yo en esto, a mí me gusta que al final nos metan estas pollitas porque nos permite diferenciarnos, que es lo que a mí me alegra, de poder decir que el PSOE de Ubrique es diferente al Partido Andalucista de Ubrique, que es diferente al Partido Popular de Ubrique. Y entonces nosotros lo que estamos trabajando en resolver los problemas de los ubriqueños. Y como oposición, pues muchas veces podemos poner nuestra impronta, en muchas ocasiones podemos marcar determinados ritmos y otras no. Y eso es una oportunidad que cuando se tiene no se puede desperdiciar, porque entendemos que estamos favoreciendo a nuestros vecinos y vecinas. Y estamos para eso, ¿no? Ni más ni menos que el acuerdo con los ubriqueños y ubriqueñas que asumimos en esta legislatura. Otras cuestiones, dentro de la fecha que nos llegan ya, bueno, pues muy cercanas, por ejemplo, las elecciones andaluzas, llegarán después las municipales, pero nos encontramos, ¿no?, con esa convocatoria que finalmente tiene lugar en el mes de marzo, y en ese sentido, ¿no?, quería pronunciarte también sobre lo que es ya el inicio de la precampaña, absolutamente. Así es, yo sé que es una fecha, además, que comentábamos antes, que debido a que estamos inmersos también en nuestra fiesta de carnaval, que afortunadamente nos hace también ese paréntesis, ¿no?, de necesidad de reponer energía, de disfrutar un poco, de tomarnos con mucho humor los problemas que tenemos para darnos esa fuerza de luego poder afrontarlos, ¿no? Y entonces nos vamos a dar cuenta que cuando terminemos los carnavales tenemos la elección autonómica a la vuelta de la esquina. En ese sentido, yo creo que el Partido Socialista de Andalucía está haciendo un trabajo excepcional desde el gobierno de la Junta de Andalucía, que está marcando las grandes diferencias con respecto a cómo se tiene que afrontar la crisis que estamos padeciendo, grandes diferencias políticas con respecto al gobierno de España, y ahí nos va a permitir, afortunadamente, que en unas elecciones autonómicas la gente tenga datos de comparación de lo que son las políticas de derecha y lo que son las políticas de izquierda, en este caso del Partido Socialista. Y seguro que reforzando toda la información necesaria, en este caso a los andaluces y desde el PSOE de Ubrique, a los ubriqueños y ubriqueñas, de las apuestas del Partido Socialista de Andalucía, pues vamos a trabajar intensamente para que le demos, para obtener, ¿no?, la confianza de los andaluces y poder gobernar en Andalucía. Creo que Susana Díaz, como presidenta, como la primera mujer que ha presidido la Junta de Andalucía, en lo cual también me enorgullece por la parte que nos toca, lo está haciendo muy bien. Es una mujer con carácter, fuerza y tiene las cosas muy claras, que además está volcada al gobierno de Andalucía, está volcada en lo que es resolver los problemas de los andaluces. Lo ha dicho reiteradamente, aunque los medios de comunicación insistan en tergiversar todas estas cuestiones y hacer cábala, pero ella lo ha dicho muy claro, que su futuro está en Andalucía y el querer dedicarse plenamente a Andalucía. Y eso es un compromiso importante, y acompañado de todas esas diferentes políticas que hay, otra manera de hacer las cosas, estoy convencida que seremos capaces de aunar esos esfuerzos de los andaluces para que den la confianza en las próximas elecciones autonómicas. Y que son el 22 de marzo, así que ya digo que vamos a terminar los carnavales, vamos a estar ahí casi con las urnas por delante, vamos. Pues eso en referencia a las autonómicas, pero es que después llegarán las municipales, como todos conocemos, Y además hay que dar la enhorabuena a Isabel Gómez porque, aunque ya lo había planteado, que iba a estar a disposición del Partido Socialista de Ubrique para poder encabezar las listas a la alcaldía en estas próximas elecciones, aparte de esa disposición, bueno, pues también ya se celebraba la asamblea por parte del PSOE de Ubrique y la agrupación local pues apoyaba, ¿no?, esa candidatura y por tanto oficialmente ya, como decíamos, como comentamos en su momento, se puede hablar de Isabel Gómez como candidata a la alcaldía de Ubrique por el PSOE. Así es. Yo la verdad es que me encuentro muy orgullosa, especialmente ilusionada de poder liderar esta candidatura. Creo que la confianza que han depositado especialmente en mí los compañeros y compañeras de mi partido hace que refuerce mi convicción en que el PSOE de Ubrique es el instrumento el que está para ayudar a los ubriqueños y ubriqueñas y luego a partir de ahí tengo que mi agradecimiento más absoluto y más pleno tanto a la candidatura como a muchas personas que no han podido acompañarnos en la candidatura. A mí me resultaba llamativo, ¿no?, que hace muy poco tiempo pues estuviéramos con el debate, que no se conocía quién era el candidato o candidata del Partido Socialista y bueno, de eso hemos pasado a conocer a las 17 personas, a los 17 hombres y mujeres que completan esta lista electoral para hacernos con la confianza de los ubriqueños de cara al ayuntamiento y somos el primer partido que tiene su candidatura aprobada por los órganos del Partido Socialista y que ya además fue refrendada en el Comité Provincial del pasado viernes. Y como digo, tengo que agradecer que el trato de la gente, las ganas, las energías, la ilusión y sobre todo el compromiso. Yo creo que afrontar la elaboración de una candidatura es una cuestión muy complicada porque son muchos elementos los que juegan en ese terreno y yo creo que nosotros, o lo que yo siempre he defendido, es buscar el equilibrio. Creo que todo en la vida lo importante es buscar el equilibrio de las cosas, que los excesos y los defectos se compensen de manera que podamos dar la mejor respuesta y en ese sentido la candidatura del Partido Socialista de Ubrique es una lista equilibrada en la que está compuesta tanto por hombres y mujeres, tanto por más jóvenes y no tanto, y personas sobre todo personas que han demostrado su sensibilidad hacia los problemas de los ubriqueños, su compromiso directo no solo con la demanda de los colectivos sino con el ubriqueño como persona. Es decir, cualquier ciudadano que ha venido a nosotros a dirigirnos un problema, a compartirlo con nosotros, se le ha dado la misma importancia que cuando ha sido una reivindicación o una demanda de un colectivo determinado. Y eso lo permiten las personas que componen esta lista, que son personas que sin necesidad han asumido ese compromiso porque les preocupa sus convecinos, les interesa el poder estar trabajando con ellos y por ellos. Y creo que la candidatura del PSOE de Ubrique es una candidatura fuerte, con energía y muy sensibilizada con los problemas que estamos padeciendo. Creo que en los últimos años el Ayuntamiento de Ubrique ha perdido, los gobernantes de este ayuntamiento han perdido un poco la visión o la necesidad de estar en contacto directo con los ubriqueños. Nosotros nos ha permitido durante este tiempo el poder visualizar pues lo que es la necesidad, ¿no?, de estar con la gente, de escuchar sus problemas y, como digo, intentar resolverlo, porque nosotros no entendemos que un tanto en política sea la de poner la zancadilla para que no se resuelva un problema de un ciudadano, para que así se genere un problema al político. Nosotros no estamos, como decía, ni entendemos la política de esa manera. Entonces, mi agradecimiento a todas estas personas que han querido acompañarme en la candidatura socialista y que va a estar a la altura de las demandas de Ubrique, con muchísima capacidad de trabajo, con mucha cercanía y, como digo, con el objetivo principal, que es lo que yo también le transmití a todos ellos, que lo que nos importa son los ubriqueños, las ubriqueñas, y lo demás es en un papel secundario y sin importancia, que no tiene que consumir muchos esfuerzos de muchos esfuerzos ni mucho tiempo del que disponemos, ¿no? Y entonces estoy totalmente, yo diría que pletórica, estoy feliz. Yo Para mí es un orgullo de nuevo el poder presentarme a los ubriqueños como alcaldable y estoy muy tranquila, muy segura de la gente que me acompaña, de que entienden esto como yo lo siento, y eso siempre es una oportunidad que va a hacer que ahora pues lo que hay que conseguir, ¿no? Que es darnos a conocer a los ubriqueños, hacer nuestras propuestas y luego, como no puede ser de otra manera, pues que los ubriqueños decidan lo que es mejor para nuestro pueblo, y ahí estará el Partido Socialista. Aunque yo estoy convencida, y no lo pierdo y me da en la nariz, que Ubrique está preparado ya para el cambio. Yo creo que eso lo tiene Ubrique más que asumido, y que son los ubriqueños los que van al 24 de mayo van a dirigir ese cambio en las políticas del ayuntamiento y, por tanto, en el gobierno de Ubrique. Pues nos vamos a quedar con ese apunte en relación a las próximas elecciones municipales. Dentro de este espacio, ya saben, político, en el que cada semana les acompañamos con representantes de las diferentes formaciones que integran la corporación municipal. Nos vamos a quedar aquí hoy con el tiempo para el PSOE de Ubrique, con su secretaria local, portavoz del Grupo Municipal Socialista y candidata a la alcaldía de Ubrique en las próximas elecciones municipales. Isabel Gómez, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes de Radio Ubrique.